Sin dudas, es una Oleomac, marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Oleomac, 40 años en la Argentina, brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar. ¿Sabes por qué te conviene reservar tu turno en Boxes desde la app YPF? Para obtener un 20% de descuento en Boxes. Pero eso no es todo, porque ahora tus puntos Serviclub valen más y puedes ahorrar hasta 6.000 pesos en tu cambio con el Ion. Cuando reservas tu turno en Boxes desde la app YPF, reservas tiempo para vos. YPF Boxes. Encontrá la mayor cantidad de opciones en artículos del hogar. Busca en rodó.com.ar. Colchones y somieres. Los que aman el mate aman a Amanda. Los que aman el mate aman a Amanda. Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 14 del 7 del 21 al 31 del 8 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Cuida tu cabello con la nueva línea de productos de Leo Paparella. 50 años de experiencia en una línea cosmética libre de parabenos, no testeada en animales y de nivel internacional. Adquirila en farmacias y perfumerías de todo el país y en leopaparellastore.com.ar. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas. Casi Normales acude, Casi Normales remueve, Casi Normales alivia, Casi Normales sana. Santander presenta Casi Normales. Únicas 12 funciones, del 16 de julio al 8 de agosto. Teatro Metropolitan Sura. Casi Normales, porque ser normal no es tan normal. Disfruta un 15% de ahorro con Santander o canjea tu punto Superclub. Vigencia del 1 de enero al 26 de noviembre de 2021. Más información en santander.com.ar. Vos sabés que frenamos la suba de las tarifas de los servicios públicos. Nosotros sabemos que falta recuperar el poder de compra de los salarios para crecer. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. ¿Sabes por qué te conviene reservar tu turno en Boxes desde la app YPF? Para obtener un 20% de descuento en Boxes. Pero eso no es todo, porque ahora tus puntos Serviclub valen más y puedes ahorrar hasta 6.000 pesos en tu cambio con el Ion. Cuando reservas tu turno en Boxes desde la app YPF, reservas tiempo para vos. YPF Boxes. ¿Sabés que ayer llamé a Verisur? Vinieron en el mismo día a hacerme un estudio de seguridad. ¿A tu casa? Sí, gratis. Me dieron varios consejos para que estemos más protegidos. Mirá qué bueno. Voy a llamar también. Alarmas Verisur. Llama al 0800-222-1050 y pedí un estudio de seguridad gratuito para proteger tu hogar. 0800-222-1050. Que los cumpla feliz. Cumplimos nuestros primeros 100 años cumpliéndole a nuestros clientes. Seguimos evolucionando. Victoria Seguros, una empresa del Grupo Vago. Somos el combustible de millones de personas que día a día asumen el desafío de hacer. Somos el cemento con el que construimos nuestra historia y nuestro futuro. Somos la energía renovable que llegó para transformar nuestra relación con el planeta. Cumplimos 100 años con el compromiso de generar empleo y producir valor. Somos PCR, la energía para construir el futuro. En Supermercado Mayorista Jaguar hay ofertas para todos. En todos nuestros salones de ventas. Fideo Luchetti, 500 gramos, 39 pesos con 49 final. Jabón líquido Querubín, 3 litros, 324 pesos con 89 final. Oferta válida desde el 29 hasta el 31 de julio de 2021. Para más información consulte en jaguar.com.ar. Ahora cuidarte es más simple, porque en Diagnóstico Maipú duplicamos el área de cobertura del servicio de extracciones a domicilio. Llegamos desde Pilar hasta Retiro y desde el río hasta Villa Devoto. Con la calidad de siempre, pero en tu casa. Solicita turno en nuestra web o por teléfono. Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. En Rodó, ahora también tenemos lo último en celulares, con los mejores precios y entrega inmediata, como siempre. Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 14 del 7 del 21 al 31 del 8 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Campanita, campanita. Nuevo Campanita PractiRoll. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento para una PractiLimpieza sobre todas las superficies. Campanita PractiRoll. Limpieza fácil en tus manos. ¿Seguís al programa de Longobardi también en Facebook? Dale me gusta a nuestro último posteo y seguí siendo fan de Cada Mañana. ¿Sos fan de Cada Mañana? Ingresá en el Facebook de Radio Mitre y dale me gusta. Entrá en radiomitre.com.ar, informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa, pasa por radiomitre.com.ar. Super Mayorista Vital. En Vital encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Fideos Luchetti por 500 gramos, 39 pesos con 99 final. Papel higiénico doble hoja y Genial Premium, 4 unidades por 30 metros, 99 pesos con 99 final. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el domingo 1 de agosto o hasta agotar stock. Tu auto, ese gran amigo que te acompaña a donde vayas y se prende en todos los planes, siempre está listo para vos. Por eso cuídalo con nuestra línea de productos Bardal. ¿A dónde vamos hoy? ¿Estás planificando tu próxima campaña? FMC te brinda Finés, de aplicación temprana y gran poder residual. Y Shark, el herbicida de contacto más versátil en barbechos y trigo. Encontralos en la red Lidium de FMC. Peligroso, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Santander presenta al Puma Goiti, Jorge Suárez, en la comedia más explosiva de la temporada. ¡Lo escucho! Escúcheme, doctor. Me gustaría contarle con detalles. Soy un sujeto muy sensible. A ver si me entiende. No respondo por mis actos. Estoy desesperado. Pero por favor, pare de hablar de una vez, no lo soporto más. Lo escucho, vas a explotar de la risa. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Metropolitan Sura. Sensacional éxito. Disfruta un 15% de ahorro con Santander o canjea tu punto superclub. Vigencia del 1 de enero al 29 de noviembre de 2020. Más información en santander.com.ar. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato. Compromiso entero. Argentina Presidencia. Oh sí, yo tomo mate cocido y qué. Y a veces me junto con mi ex. Con Tarawi está todo re bien. Oh sí, y qué, y qué. Mate cocido Tarawi. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? Sacá tus proyectos del Banco de Suplentes. Si tenés una micro, pequeño o mediana empresa, Banco Ciudad te ofrece un crédito a tasa fija de 31% TNA con destino a capital de trabajo MIPYMES para traspaso de cápitas. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta válida para clientes de la banca comercial MIPES y PYMES que traspasen y acrediten sueldos en Banco Ciudad de vigencia hasta el 31/10/2021 hasta agotar el cupo. Lo que ocurra primero es FT 40,19% TDA 35,81%. Consulta en bancociudad.com.ar. Con YPF Ruta, un camión suena así, un colectivo así, y la moto de mensajería así. Controla la operación de todos tus vehículos y empezá a reducir los costos. Entrá a ruta.ipf.com y conectate a la mejor solución para gestionar tu flota. Buenas, ¿qué tal? Soy Papá Bizcocho nuevamente, ¿eh? Tenemos producto artesanal, tenemos jingle y ahora tenemos desafío. Si encontrás dos iguales, te regalo rianitos de por vida. Sí, para toda la vida. Así que dale, se largo a buscar rianitos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Búscalos, búscalos. No encontrás ni a palo. Son de Secreto de mi País. Volvé a escuchar los mejores momentos de Cada Mañana en radiomitre.com.ar. Soñando cuando duermo en mi Canon. Renuevo mi sueño cuando duermo en mi Canon. Me despierto feliz. Canon es mi colchón. ¿Compraste Canicama Santa Elena? En LJ Ramos decimos que hoy necesitamos ayuda para nuestros clientes que sufren el no poder trabajar, que no pueden pagar sus impuestos y que no ven un futuro previsible. En el negocio inmobiliario reina incertidumbre y falta de confianza. Necesitamos ayuda, menos restricciones, menos carga impositiva y más libertad. LJ Ramos, brokers inmobiliarios. En tiempos difíciles, tratamos de hacerte la vida más fácil. 4114-1000. Reviví las principales notas de cada mañana en radiomitre.com.ar. Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Café instantáneo frasco Dolca por 170 gramos, 249 pesos final. Harina leudante blanca flor por un kilo, 58 pesos con 99 final. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el domingo 1 de agosto o hasta agotar stock. Estar en forma es una sensación placentera que requiere de constancia y dedicación. Lo mismo vale para tu auto. Por eso utiliza los limpia inyectores de Bardal, que potencian tu motor y lo mantienen en excelente estado. Además te ayuda a ahorrar combustible. ¿A dónde vamos hoy? No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ya nuevas formas de sentirte bien, porque el mejor vino es el que te gusta a vos. Cuesta del Madero. Disfruta el momento que te mereces. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabías que hay un seguro que además te acompaña en el desarrollo de tu vida laboral? Pedí el seguro de vida laboral Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005. Con YPF Ruta, un camión suena así. Un colectivo así. Y la moto de mensajería así. Controla la operación de todos tus vehículos y empezá a reducir los costos. Entrá a ruta.ipf.com y conectate a la mejor solución para gestionar tu flota. En Goodyear trabajamos junto a vos. En los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol, cada día. Y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Canon, canon, canon, canon es mi colchón. Rodó.com.ar, el mayor stock online y siempre el mejor precio. Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 14 del 7 del 21 al 31 del 8 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. ¿Sabés que ayer llamé a Verisur? Vinieron en el mismo día a hacerme un estudio de seguridad. ¿A tu casa? Sí, gratis. Me dieron varios consejos para que estemos más protegidos. Mirá qué bueno. Voy a llamar también. Alarmas Verisur. Llama al 0800-222-1050 y pedí un estudio de seguridad gratuito para proteger tu hogar. 0800-222-1050. Mayorista Macro es el aliado que siempre está a tu lado con los mejores precios mayoristas para ahorrar de verdad y sin mínimo de compra. Esta semana, aprovecha. Papel higiénico aro blanco simple hoja 18 rollos por 30 metros a solo 265 pesos final. Macro, tu mejor aliado. ¡Ay, Pati! Llegó la promo ¡Ay, Pati en casa! Podés ganar minibares, parrillas y heladeras llenas de Pati. Carga el código de tu pack en www.promopati.com.ar. Promoción sin obligación de compra. Válida desde el 15 del 7 de 2021 hasta el 15 del 8 de 2021. Más información consulta en www.promopati.com.ar. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, el único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica. Cada mañana te enterás de lo que pasa en todo el mundo. Cada mañana, por Mitre. Con YPF Ruta, un camión suena así. Un colectivo así. Y la moto de mensajería así.

La Leonor anuncia su 50º remate anual online el sábado 31 de julio. Saldrán a la venta 120 toros Brangus, Braford y Brahman de alta selección genética, nacidos y criados en el Chaco con 3 años de edad. Más 120 vaquillonas Brangus y Braford para entorar y 10 hembras futuras donantes Brangus, Braford y Brahman. Preofertas en laslilas.com. La Leonor. Sábado 31 de julio. Remate en vivo por Canal Rural y laslilas.com. Weizen, el herbicida que mejor le cae a tu barbecho. Un 2-4-D de muy baja volatilidad y fácil de mezclar, que puede aplicarse hasta 7 días antes de sembrar. Weizen, desarrollado por DBA, calidad alemana creada para producir. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Para controlar enfermedades en trigo y cebada, usa Tridium de UPL. Es el único fungicida triple mezcla sistémico y multisitio que asegura el potencial productivo y previene la resistencia. Vos sembrá. Tridium te defiende. Peligro su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Los domingos hay más Mitre y el Campo. Presento. En Bayer estamos de principio a fin a la par de tu maíz. Percutor, Adengo, Laudis y un amplio portfolio de soluciones integradas que protegen y cuidan el cultivo, desde el barbecho hasta la cosecha. Bayer, a la par de tu cultivo. Contactate con tu distribuidor más cercano. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Tractores Valtra, de 70 a 400 HP de potencia. Valtra, tu máquina de trabajo. Che, qué buena definición que tiene. ¿Viste? Lo renové hace poco. Se llama Pixaro de Corteva AgriScience. Viene con Arylex, una molécula que actúa como ninguna otra en el control de malezas. Me quedé re atrás con la tecnología. Pixaro, la nueva tecnología para el control de coniza y malezas latifoliadas en barbecho. Pixaro, la nueva aplicación para tu soja. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Este es el equipo de la tijereta. Tijereta, la que en cada campaña elige estar cerca. Está cerca, maíces fuertes y confiables. Decisiones mucho más rentables. La Tijereta, un equipo en quien confiar. Contactate con tu distribuidor Selecta. Para más información técnica ingresa a la Tijereta App. Presentamos el primer sorgo forrajero con tecnología iGrowth. Para un campo libre de malezas y mayor productividad de materia seca. Somos primeros en forrajero. Advantasemillas.com.ar. Entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados. En Goodyear trabajamos junto a vos. En los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol. Cada día y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Me acuesto contenta cuando duermo en mi Canon. Disfruto soñando cuando duermo en mi Canon. Renuevo mi sueño cuando duermo en mi Canon. Me despierto feliz. Canon es mi colchón. Las nuevas cravas Santa Elena son riquísimas y fáciles de preparar. Cravas Santa Elena, probalas. Puerto Chascomús, inigualable club de campo frente a la laguna, terrenos de 2.000 a 5.000 metros cuadrados, golf, tenis, guardería náutica y mucho más. Vende Urtea y compañía, puertochascomús.com. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Las papas fritas más sabrosas y crocantes son, simplemente Simplot, son las más ricas en tu mesa, deliciosas son. Simplemente Simplot. Las papas fritas naturales de sabor insuperable. Son simplemente Simplot. ¡Qué papa! Reviví las principales notas de cada mañana en radiomitre.com.ar. Presenta este momento. Experta Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación para ofrecerte coberturas a medida. Presentó este momento Experta Seguros, a tu lado, en todos lados. Vos sabés que frenamos la suba de las tarifas de los servicios públicos. Nosotros sabemos que falta recuperar el poder de compra de los salarios para crecer. muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. Es una señal divina para sumarte. Empezá hoy a descubrir el mundo de las criptomonedas con Buenbit. Es simple, transparente y no necesitas un mínimo. Ingresá a buenbit.com o descargate el app de Buenbit de los stores y da tu primer paso en el mundo de las criptomonedas. El titular de la plataforma y de la marca Buenbit es Fiat Flow Solutions Ltd. Buenbit no ofrece títulos, valores ni realiza intermediación financiera. Para más información consulta en www.buenbit.com. Para disfrutar del orden y organización en todos los ambientes de tu hogar, Columbraro te ofrece una gran variedad de productos. Cajas, contenedores, canastos, organizadores y mucho más. Con la calidad de siempre y diseños renovados, hoy todo tiene su lugar y vos más tiempo libre para disfrutar. Organizate con Colombraro y hacé tu casa más feliz. En Goodyear trabajamos junto a vos. En los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol. Cada día y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Hacer historia nunca fue fácil. Imagínate hacer historia en el fin del mundo. Después de más de 3 años, los fueguinos y las fueguinas lograron proteger el canal Beagle y decirle no a la industria salmonera para cuidar nuestro mar de esta peligrosa industria. Así Argentina se convirtió en el primer país del mundo en conseguirlo. Fue un increíble logro colectivo, porque cuando las personas se unen, todo es posible. Seguí involucrándote. Podemos lograr mucho más. Greenpeace. Rodó. Somos el primer hipermercado de artículos para el hogar del país, donde podés encontrar la más amplia variedad de productos. Ingresá a nuestra web rodó.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Bifertil cumple 43 años y quiere celebrarlo con vos para que vuelvas a brillar con un cabello fuerte y saludable. Hasta el 15 de agosto disfruta de un 25% de descuento en todos los productos. Busca a los puntos de venta adheridos o en Bifertil.com con todos los medios de pago. Bifertil, siempre en las mejores farmacias y perfumerías del país y ahora con un 25% de descuento. Estar en forma es una sensación placentera que requiere de constancia y dedicación. Lo mismo vale para tu auto. Por eso utiliza los limpia inyectores de Bardal, que potencian tu motor y lo mantienen en excelente estado. Además te ayuda a ahorrar combustible. ¿A dónde vamos hoy? Volvió el mejor beneficio con tu tarjeta 365. Ahora con 365 tenés 10% de descuento en Action Energy todos los jueves. Además, seguí disfrutando 5% de descuento y miles de beneficios más todos los días. 365. Disfruta ahorrando. Para más información, ver bases y condiciones en 365.com.ar. Felfor presenta Cookie Bon, un exquisito bocadito de chocolate con leche relleno con una deliciosa crema de Maroc. El bocadito ideal para los fanáticos del Maroc Felfort. Déjate tentar por Cookie Bon y disfruta de una verdadera delicia de chocolate. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Alegría, alegría, se siente en el aire todo el día. Energía, energía, se siente cuando estoy en compañía. Cada mañana enciendo mis ganas de saber lo que pasa en el mundo. Cada mañana La Nata sin filtro. Por Mitre.